Teníamos ahí en la recámara como una gracia para abrir el programa de hoy, y al final la vamos a usar por aquello de que lo estamos comentando, y si ahora no lo decimos, pues dejaríamos a más de uno con la intriga, ¿no? Y es que es el eterno debate, ¿no? Si es importante la longitud o no. Pues yo creo que ante fines de semana como este que estamos a punto de finalizar, es importante. Cuanto más largo, mejor. Para disfrutar, para estar con los amigos, para bailar, para viajar, para pasear, para hacer deporte, para no hacer deporte. Estamos finalizando este fin de semana que no puente largo con ese 12 de octubre ahí pegadito. Y estamos comenzando una nueva edición de Ingravidez. Finaliza el domingo 14, entrando ya en el lunes 15, 12 de la noche. Y un minuto ya, un antes en las Canarias, en los 40 principales, la señal ahora pierde cualquier apego a lo terrenal y se convierte en ingrávida. También estaba pensando que este fin de semana, sobre todo para los de Zaragoza, ha sido como especial, fiestas, tal, el regreso de los Héroes del Silencio. Pero ha habido gente que lo ha seguido a través de cines, que han retransmitido en directo vía satélite los conciertos de los Héroes. La idea no es mala. Yo no he estado, claro, pero ni tengo amigos que hayan estado, pero ¿han quitado las butacas o qué? Porque si no, vaya sosería ahí sentadito viendo a los Héroes. Ni con palomitas se arregla eso. Buenas noches, saludos, Ramón Redondo. Magnífica canción esta que se llama Big Casino y que es el sencillo con el que hemos empezado a hacernos a la idea de que hay nuevo disco de Jimmy Eat World. En concreto, esta semana entrante es cuando se va a publicar internacionalmente, el próximo martes 16, ese nuevo álbum de Jimmy Eat World llamado Chase the Light. Curiosamente, esta canción, este Big Casino, toma su nombre, aunque el grupo ha dicho que no tiene nada que ver, pero es casualidad que las mismas palabras, y no son palabras muy comunes, fueran las que utilizara Jim Adkins, el líder de la banda, para denominar su otro proyecto, su proyecto paralelo llamado Go Big Casino. Repito que he estado leyendo en el Rockzone que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues una casualidad muy casual lo de Big Casino, pero una canción fantástica para presentarnos lo nuevo de Jimmy Eat World. En el programa de hoy, que no hemos dicho nada antes, sirva esto a modo de sumario, vamos a escuchar lo nuevo de Oasis, por ejemplo, también lo nuevo de The Killers. Nos vamos a quedar con las ganas de escuchar lo nuevo de Radiohead, porque los astros no han estado con nosotros esta semana. Lo podríamos haber tenido al alcance, pero finalmente pues habrá que esperar una semana más y ahí nos quedamos. Pasamos ahora a dar lectura a un mail recibido en ingravidez@los40.com. Es Ana María, que nos escribe desde un pequeño pueblo de Madrid, hablándonos de su experiencia veraniega. Dice que no ha estado en ningún festival porque este verano ella ha ido más allá. Se ha ido a Inglaterra a estudiar inglés, concretamente estuvo en Sheffield, que es la ciudad de uno de sus grupos favoritos, los Arctic Monkeys, y también ciudad de la que están saliendo otras bandas interesantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, apuntillo yo, Reverend and the Makers, a los que hemos escuchado en las últimas semanas. Continúa Ana María con su descripción. Dice: Sheffield es una ciudad que con el paso del tiempo dejó de ser una ciudad industrial y ahora es una de las ciudades más verdes de Inglaterra. Pero no solo eso, de Sheffield me gustó su gran hospitalidad, la simpatía, las ganas de ayudar que tienen sus habitantes, cosa que en mi pueblo suelen brillar por su ausencia. Quizá por eso nos ha dicho que es de un pueblo de Madrid, pero no nos ha dicho el nombre del pueblo, aunque a mí me suena cuál podría ser, porque alguna que otra vez Ana María en sus mails sí que se ha identificado como de tal pueblo, pero no lo vamos a decir, por supuesto. Con diferencia, continúa, Sheffield es mucho más que la ciudad de los Arctic Monkeys, de Pulp o el lugar donde se rodó Full Monty. En cuanto a lo musical, aparte de ver algún que otro concierto, me gustaría recomendaros a un grupo que escuché en la radio británica. Salen en el New Musical Express, sacaron un disco en julio llamado We Live and Die in These Towns. Se llaman The Enemy y son de Coventry. Su música habla de los jóvenes de la clase obrera británica con melodías enérgicas y estribillos pegadizos. Pues hacemos caso a la recomendación de Ana María y escuchamos a esta banda que efectivamente en junio editaron su primer álbum en el Reino Unido. Podrían ser la nueva esperanza británica, aunque sale una prácticamente a diario, por eso somos muy escépticos cuando decimos este tipo de cosas, pero sí que es verdad que han tocado ya en festivales importantes y que han teloneado a bandas como los Fratellis, Kasabian, los Manic Street Preachers o Ash. Y así suena, no nos enrollamos más, The Enemy, el enemigo. Esto es You Are Not Alone. Procuramos estar a todo lo que se cuece, pero en muchas ocasiones, pues por intentar abarcar mucho, apretamos poco y se nos escapan entre los dedos ciertas cosas. Nos ha pasado con esta banda y quizá hoy intentamos poner remedio, aunque sea pues con esta canción que ya suena antigua para muchos, quizá novedosa para otros. Ocurre que está esa diferenciación, ¿no?, entre aquellos oyentes ávidos para los que Ingravidez es exclusivamente pues una pincelada más, un apoyo, y ocurre que también hay gente que pone la radio pocas veces a la semana y cuando lo pone escucha Ingravidez y todo lo que nosotros le pongamos le suena a nuevo. Lo digo porque con esta banda ha pasado algo parecido a lo que ha pasado con Peter, Bjorn and John, y es que después de que se editara su álbum hace más de un año, con los meses ese álbum ha vuelto a reflotar. Y bueno, gracias también a esa portada de Beth Ditto, la cantante de este grupo, en semi deshabillé en la revista New Musical Express, pues todo en torno a The Gossip ha ido para arriba. Estuvieron este año actuando en nuestro país y además dieron conciertazo. Fue uno de los que más me gustó a mí en el festival Summer Case. Y por tanto, era de justicia que, aunque fuera un día y casi casi a modo de recuerdo, escucháramos este pedazo de tema bailable que, si no te lo ponen en tu bar de siempre, pues es que están francamente anticuados o quizás que solo escuchen Ingravidez. Son The Gossip, la canción Standing in the Way of Control, incluida en un álbum que se llama exactamente igual. También, bueno, el NME no solamente contribuyó con esa portada escandalosa de la Oronda Bed, sino que además pues incluyeron este tema como uno de los 50 grandes himnos del indie. Ahí es nada. Qué ambiciosos son estos chicos cuando se ponen. Seguimos descubriendo bandas nuevas en Ingravidez. Ahora una norteamericana que llegan desde Franklin, en Tennessee. Aunque quizá eso sea lo de menos, pero bueno, así tenemos como una referencia, ¿no? En muchas ocasiones es tan vasto el número de referencias que nos llegan de América que va bien como una ubicación así geográfica. Estos chicos, con su segundo álbum, editado a través de ese sello cool que es Fueled by Raymond, pues se han llevado los parabienes de la crítica británica y además el público americano pues está con ellos. Tienen ahí como los dos factores que les pueden llevar lejos. Han formado parte del Warped Tour y ha llegado a nuestras manos Riot, ya que es el segundo álbum, como digo, primero editado internacionalmente de esta banda con chica al frente llamada Paramore. Nos quedamos con la canción más popular de este álbum, que es este Misery Business. Recuerda su nombre, Paramore, escrito Paramore. Este es el sonido de Paramore, que se han estrenado en Ingravidez con esta canción, con este Misery Business. Es momento de meternos ahora en el rinconcito. El programa, bueno, pues es una hora lineal en el tiempo, pero nosotros tenemos como nuestro rinconcito. Y es que cuando nos acercamos al Ecuador del programa y media, donde sonará con toda solemnidad una versión, un cover, hoy a cargo de The Killers, incluido en el que será nuevo disco de los Killers, un álbum de caras B, rarezas, versiones, etc. Pues antes entramos en ese rinconcito, primero con una canción suavecita, así de amor, y después con una canción de un grupo nacional. No sé por qué nos ha dado por poner a los grupos nacionales siempre en este trocito. Pasadas y 25, pues nada, van a estar ahí de puta madre afincados, The Right Tones, grupo madrileño que despunta con su primer álbum, a punto de editarse, pero antes se han rodado con un fabuloso directo y con varios singles de éxito entre crítica y también entre público minoritario, pero un cierto sector de público, el que marca tendencia un poco, digamos. Vamos por partes. Primero, un australiano que visitó el programa con su anterior disco y que, bueno, alcanzó cierta popularidad gracias a una canción llamada Catch My Disease, que fue incluida incluso en un anuncio de la Renfe, una canción que sonó bastante en el programa en aquella época. Ahora hay nuevo disco de Ben Lee, un australiano que no se calla nunca, que es así como muy sueltecito, y eso le ha ganado ciertas enemistades incluso entre artistas de su país. En su momento tuvo una pequeña discusión, una agria polémica con Bernard Fanning, el cantante de Powerfinger. Aquello quedó en nada y aquí están las nuevas canciones de Ben Lee. Su álbum Ripe ha alcanzado el puesto 11 en Australia. This is the first day of the future. I can see so clearly when you smile. Mientras escuchábamos este Love Me Like the World is Ending, hemos tirado de archivo y hemos comprobado que hace ya un par de años fue cuando estuvo con nosotros en directo Ben Lee, en concreto el 25 de septiembre de 2005. Cómo pasa el tiempo y nosotros ni nos enteramos. Otros que también pillaron contra Ben Lee fueron de Ataris, que en su momento dijeron que lo que hacía Ben Lee era ruido pretencioso. Rinconcito Nacional, ahora con una banda que publica estos días, en concreto lo hace el próximo 22, su primer álbum, se llaman The Right Ones. Son cuatro radicados en Madrid, entre sus influencias pues hay muchas cosas, pero sobre todo clásico, MC5, Run DMC, Sly and the Family Stone, The Faces, Thin Lizzy. Tenemos en nuestra mano su primer álbum, 80-81, trae 10 cortes y muchos de ellos serían potenciales singles porque son inmediatos. Por quedarnos con alguno, este que el otro día en el coche viniendo para acá nos dio buen rollete. Este se llama Pretty Slick. Se llaman The Right Ones. Han tenido la gentileza de enviarnos su disco antes de que salga a la venta. Y enseguida nuestro memorial Yuri Gagarin. The Killers, versionando a Joy Division hoy. The type of soul that pushed me. We walked alone, no time to be gloomy. Back in the day, your life was okay. Now I'm ready to say. Make it funk, you make it funk, you make it funk. Take a hint, but have you gone to caring? Bottom line, you ought to make up your mind. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Este es el tiempo suficiente para poder frenar ante cualquier imprevisto. Unos pocos segundos entre tu coche y el de delante. Puedes aprender esto o pasar el resto de tu vida arrepintiéndote por no haberlo aprendido. Elige tu razón para respetar la distancia de seguridad. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. El lunes, en Anda Ya. Me he levantado por la mañana. Sí. Y el coche no estaba. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que le han robado el coche? Sí. Vamos a ver, que aquí ha habido un accidente aquí en la calle, que están aquí, que están las ambulancias, los bomberos. Pero ¿ha habido muertos? ¿Y va usted a denunciar que le han robado el coche? ¿Sí? Usted tiene que presentar aquí ahora mismo. ¿Por qué? ¿Pero qué? Porque está siniestro total, el coche está reventado. Bueno, pues... Usted no le ha dejado a nadie el coche. ¿Quién es la persona que hay dentro? ¡Lo que sé! ¿Qué hace que no ha salido para acá? Hombre, pero si no para de pegarme... Yo qué sé, dame tiempo de cambiarme, ¿no? Que voy en gallumbo. Esto y más el lunes por la mañana en Anda Ya. Aquí en Los 40. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Desearás que suene el despertador. Gravity. 5, 4, 3, 2, 1. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. El original, como ya os decía, lo firmaron Joy Division para su álbum Placeres Desconocidos, Unknown Pleasures. Hablamos del año 1979. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y juraría que nos sobresaltamos en el asiento de la Plaza de Toros de las Ventas hace unos meses cuando The Killers, en su concierto de Madrid, de repente hicieron una versión de Joy Division. Este tema se llama Shadow Play, son The Killers, incluido en su inminente álbum de rarezas, caras B, inéditos, etc. Este es el sonido de lo nuevo de The Killers. Su álbum So Dust va a salir a la venta el próximo 13 de noviembre internacionalmente. Incluirá pues esas rarezas, esas caras, esas cositas que el grupo ha ido acumulando y atesorando en los últimos años. Tampoco es que sea una banda de largo recorrido porque solamente tienen dos álbumes de estudio, pero la cosa ahora mismo va así. los grupos crean y crean y suministran mucho a sus fans. Es la única manera de mantenerse en el candelabro que decía la otra. Además de, por ejemplo, esta versión de Joy Division, de este Shadowplay, pues también, por ejemplo, va a haber una lectura de Romeo y Julieta, Romeo and Juliet, de los Dire Straits. Curiosa la cosa, tenemos ya ganas de oírla. De momento la banda no para de tocar y próximamente Brandon Flowers y compañía van a estar actuando por toda Latinoamérica. México, Brasil, Argentina y Chile son los países donde van a hacer parada para seguir presentando las canciones de Sam's Town, eran The Killers. Segunda referencia del sello Fueled by Raymond esta noche en Ingravidez, ahora Fall Out Boy. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers. Chavalería con los Fall Out Boy, Thank for the Memories, el último sencillo que han editado de su segundo álbum, Infinity on High. Recientemente además han recibido un poquito de caña por el videoclip de esta canción. En ese videoclip aparecen algunos chimpancés, un orangután, y ciertos sectores ecologistas han arremetido contra el grupo, que sin embargo en alguna que otra ocasión pues ha hecho donaciones, por ejemplo, a PETA, esa organización que no fomenta el fumeque ni nada, sino que lucha por los derechos de los animales. Es legendaria ya, digamos. Fall Out Boy, que además ven últimamente como su líder Pete Wentz sale mucho en el papel cuché, después de estar ya más que ratificada su relación sentimental con Ashley Simpson, ídolo teen de los últimos tiempos, aunque venida a menos. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Sí, la hermana de Jessica. Son She Wants Revenge Through Romance. Open your eyes and see me. Tell me it's not too late. Whisper to me a sad song. Weighing us down in shame. I always said I believed you. Pues mucho nos tememos que la fórmula no va a funcionar como hizo con el primer álbum, porque claro, el factor novedad ya se ha disuelto y la cosa no ha ido a más. Se llaman She Wants Revenge, This Is Forever, es su segundo disco en el que se incluye esta canción. Bucaneras, piratuelos, estabais esperándolo, esto es lo nuevo de Oasis, una canción que el grupo va a poner a la venta exclusivamente en formato digital y que toma su nombre de ese DVD documental, también con un segundo DVD con un concierto en directo que va a salir a la venta a finales de este mes de octubre. Lord, Don't Slow Me Down. Es lo nuevo, es lo último de Oasis en Ingravidez. Pues esto es lo último de Oasis, Lord, Don't Slow Me Down, canción que, como digo, se ha puesto a la venta en formato digital exclusivamente y que tiene el mismo título que ese doble DVD que va a salir a la venta el 21 de octubre. El primer DVD es un documental, parece que serio, riguroso, sobre la historia de Oasis, y el segundo DVD es un concierto grabado en directo en Manchester hace un par de veranos. Por otro lado, el grupo está trabajando en el que será su nuevo álbum de estudio, previsto para 2008, y lo que sí se sabe es que el grupo de momento ha rechazado la posibilidad de irse a Los Ángeles con el productor Dave Sardy a trabajar ese álbum, porque ahora los Gallagher son muy familiares y como ya tienen descendencia, pues no se quieren alejar del nido familiar, de su hogar, dulce hogar. Guardábamos un as en la manga porque esta semana en la que entramos se pone a la venta este disco que ya está en nuestras manos, The Black and White Album. Es el regreso de los Hives. Honey, but I'm out of your league. You're never gonna definition of madness is doing the same thing and expecting a different result. That's right. Do I go? Grandiosos The Hives con este nuevo álbum que trae 14 cortes y que ahora mismo están presentando en directo al Lorito como teloneros de Maroon 5 en sus conciertos norteamericanos, en su gira norteamericana. También lo leía en la revista Rockzone el otro día en la entrevista a The Hives, que para ellos, para los suecos, es como un reto tocar ante audiencia que no conoce su música, que obviamente... Cuando tocan ante sus fans, pues la reacción ya es positiva solamente con que el grupo salga al escenario. Y para ellos les mola más como reto el salir a tocar a una gente que no tiene ni idea de lo que hacen. Y en cierta manera es una... Yo creo que es una política inteligente, ¿no? Porque así es como se amplía base de fans, ¿no? A alguien que va a ver a Maroon 5 le sorprende... porque su puesta en escena es sorprendente, el rollo que llevan The Hives, y puede pasarse al otro lado, ¿no? Puede dejar lo blanco para pasar a lo negro, o al menos pisar terreno gris. Pues eso, The Hives ahora mismo teloneando a Maroon 5 por Estados Unidos y a la vez editando el que es su nuevo álbum, del cual hemos escuchado el corte 2, que es este Try It Again. Hay mucha expectación, mucha gente que nos ha hablado, tenemos ganas de escuchar nuevas canciones de The Hives, grandiosos estuvieron en Benicassim. Pues bueno, esta canción era una de las respuestas y en semanas venideras habrá más. Vamos a finalizar ya esta edición de Ingravidez. Hoy hemos cumplido un total de 517 programas y lo vamos a hacer con una noticia triste que saltó hace algunos días y que, bueno, pues merecía una referencia en el programa e incluso una canción en esta sección llamada Gravedad Cero, o lo que es lo mismo, nuestro rinconcito para los clásicos del sonido ingrávido. Hace, pues eso, como digo, unos días se hizo pública la noticia de que Steve Hewitt, el batería de Placebo, desde hace 11 años, dejaba la banda. Lo hacía por diferencias artísticas, musicales, personales también, con el resto de componentes del grupo, con Brian Molko y con Stefan. Stefan, por cierto, que vive, está afincado en Madrid, para aquellos que no lo sepáis. Lo digo porque es habitual encontrárselo si uno da un paseo por la zona centro de Madrid. Por allí, pues de vez en cuando, claro, sale. Si vive ahí, pues normal que alterne por ahí. E incluso a veces pincha en garitos malasañeros. Pero bueno, a lo que íbamos. Parece ser que ha habido unas diferencias que eran irreconciliables y el batería ha decidido dejar la banda, aunque eso sí, según un comunicado que aparece en la web oficial de la banda, Brian Molko afirma que esa separación ha sido de carácter de tipo amistoso. Placebo, después de haberse embarcado en el Project Revolution Tour junto con Linkin Park y My Chemical Romance por los Estados Unidos, están planeando ya el que será su sexto álbum de estudio para la próxima primavera y de momento no tienen un recambio buscado para Steve en la batería, así que imaginamos que se buscarán algún baterista de estudio. Esto se llama Pure Morning, uno de los grandes éxitos de Placebo, incluido en su álbum Without You I'm Nothing, año 98. Una apasionada semana es lo que os deseamos y el próximo domingo a las 12 de la noche, ya tocando el lunes, os esperamos en una nueva edición de Ingravidez en los 40. Chao. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. My Japanese is better. And when she's pressed, she will undress. And then she's boxing clever. A friend in need, a friend indeed, a friend.